Pabellón, a la unidad penal número 3. La vamos a escuchar a Tania desde el pabellón 1, a quien le damos las buenas tardes. Hola, Tania. Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer, como siempre, poder escucharte. Y bueno, una alegría. Y preguntarte cómo estás, cómo están también todas estas situaciones en relación a la cuarentena. Y la verdad que no estamos bien que digamos, porque todavía seguimos con lo mismo, que hay algunas respuestas y otras no, sobre el tema que pasó del motín y muchas cosas que pasaron, pero no estamos tan mal, así que, bueno, acá seguimos en lucha, si se puede decir. Seguro, ¿no? Y además, bueno, como lo vienen haciendo, también unidas, organizándose, que no es poco, que eso es un montón. Y bueno, preguntarte, Tania, también sobre el canto, porque hoy vamos a compartir una canción que compartimos hace un tiempo, que ya vamos a hablar de ella, pero además surgió otra. Y cómo viene el canto, y también cómo viene el canto allí, si hay otras chicas también que se entusiasman, que se ponen a cantar con vos, cómo se viene ahí la dinámica. La verdad que yo me dedico a esto por un tema de un concurso que hubo una vez acá en el penal de mujeres. Y nada, y me inspiré en escribir. Y la verdad que todo lo que veo lo escribo y trato de, o sea, de escribir la realidad. Uh-huh. Y trato de hacer rimas a través de lo que escribo. Y bueno, y a veces me pongo a cantar, a improvisar. Y como que me vuelo y salgo de todo este lugar así. Uh-huh. Es lo que me inspira y la verdad que acá hay chicas que también hacemos lo mismo, cantamos, nos ponemos a cantar y tengo compañeras que le gusta, otras no, otras se dedican a otras cosas, baile, escuela, cada una busca su manera de distraerse, claro. Se puede decir. Claro, es de alguna manera es un escape, es una forma de... Es una salida, que la verdad. Uh-huh. Que salimos mucho de este encierro. Yo salgo mucho con un par de letras y un poco de música, salgo mucho. Y además, sí. Me hace recordar a mucha. Y la verdad que me gusta. Y algo que está buenísimo, Tania, es que no solamente cantás, que lo haces muy bien, sino que además escribís lo que cantás. Digo, eso no es tan fácil, ¿no? No es fácil porque hay que tratar de buscar las rimas y bueno, y más, o sea, unir cada cosa que voy viendo, lo voy uniendo y voy viendo, digamos, esto puede combinar con esto pasa acá y bueno, muchas cosas, sí, como que todo lo que pasa lo veo y lo escribo. Veo algo que le hace mal a mi compañera, se entristecen y lo escribo y después trato de cantarlo y cantárselo a ellas así, para que ellas vean lo que yo veo de ellas. Claro, y de alguna forma es también como un regalo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pasó con mi primer tema, y el de tema de madre, vi muchas madres luchando, sufriendo, llorando por sus hijos, y la verdad que de eso saqué mucho pedacito de cada una y lo fui poniendo en una sola canción. Entonces, Tania, mira, yo te propongo, si te parece, y le vamos a preguntar a Nico si estamos ahí preparados, que podemos escuchar lo que grabaste y después escuchamos Madre. ¿Crees? Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, gente, quería explicar que no sé cantar y que escribí unas letras y la quería compartir con todas las personas que están privadas de libertad y esto dice así. Es muy complicada esta realidad, no me gusta mirar para la calle porque deseo mi libertad. Me he equivocado y lo he aceptado y acá sigo pagando mi condena sin pensar que más de uno me ha olvidado. Hablan mucho de compañerismo y acá no existen ni los amigos. Se lo digo al quien sea, que mi madre es la que está en las malas y en las buenas. Y esto dice así, se olvidaron de mí. Se olvidaron todos, y yo aquí cansada con esta condena que lucho día a día, mi juventud se escurre en una celda fría, mi alma es penitencia, mi vida en agonía, y es muy poca la esperanza de salir todavía. Una lágrima que moja el papel de esa triste carta. Coméntale a mi familia lo mucho que me hace falta. A pesar de todo, sigo con mi frente en alta. Soy un simple ser humano que la sociedad descarta. Pero un día triste y nublado, vino ese juez que me tiene encerrada, sola en una celda y me siento olvidada. Y yo canto para no ser un pasado, dice guagua. En mi tristeza, en mi melancolía, veo pasar el tiempo y veo pasar los días. Y me acuerdo de aquellos tiempo que yo estaba con mi familia, mi sentimiento nadie lo encierra, mis pensamientos nadie lo entierra, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero no aguanto más esta historia triste y sin final, este cuento que nunca va a acabar, encerrada entre cuatro paredes, puertas y candados al cerrar. Pero no aguanto más, ya no aguanto más esta historia triste y sin final, este cuento que nunca va a acabar, encerrada entre cuatro paredes, puertas y candados al cerrar. Y solo les deseo a ustedes y a mis compañeras pronta libertad. Bueno, un beso para toda la gente. Hasta luego. Bueno, impresionante, Tania, qué genia. Gracias por compartir esto con nosotras, que nació hace poquito ese tema. Sí, o sea, anoche me puse a escribir y la verdad que estuve toda la noche escribiendo, pensando un poco de la tristeza que llevo por dentro y lo que extraño a mi familia. Así que salió este temita para todos los que estamos privados de libertad. Bueno, pronta, pronta libertad, Tania, y clarísimo, y qué importante ponerle voz, ponerle letra, ponerle el canto. Nos llega un mensaje que dice que mandan abrazos desde el barrio La Estanzuela, que están escuchando, está escuchando Marta, así que la saludamos también y le Muchas mandamos un gracias. abrazo. Un saludo para toda la gente que está escuchando y la verdad que también un saludo para todas mis compañeras y toda la gente que está escuchando en este momento. Bueno, Tania, y después vamos a escuchar entonces, si te parece, a Madre. ¿Querés presentarlo? Bueno, esto es un temita para todas mis compañeras, para todas las madres que estamos privadas de libertad. Y dice así. Esta es una canción para todas las madres que estamos privadas de libertad. Suena estas cadenas mientras que esta madre lucha, porque madre es la que se embaraza, fumando una tuca, madre la que cría, la que enseña y la que educa, madre la que no espera, no escucha de alimento, sino cuando su hijo llora en armas sin lamento. Esto significa ser madre, padre, porque yo por mi hijo sí me hago responsable. Y tal vez esto me echo en el cuadre, pero si eres madre, procure ser buena madre. Imagina que es su hijo y se queda con su padre, que nunca te visita. ¿Quién está enamorado no de su padre, verdad? Si cae una vecina que tiene un hijo a tu edad, casualidad. La diferencia es que ustedes tienen la oportunidad de visitar a su madre y poderla abrazar. Y no digas que para visitar a tu madre no tienes un segundo, sino si viene aquí, te dedico todo el tiempo del mundo. ¿Cómo está tu madre? Cuéntame, te escucho. Hace tiempo no la ves, seguro que te extraña mucho. Como vos ninguno. Entre esa visita y la trate como reina, porque madre puede ser aquella que trabaja hasta los fines de semana, pero más madre aquella que su hijo se hace pana. Madre no era que se lleva toda la semana, chica, y menos la que deja a su hijo todo un fin de semana. El que dice que ser madre es facilito, están loquitos, porque ser madre es duro, pero es lo más bonito. Si nos dimos cuenta, le dimos la espalda a nuestros hijos por un pecado y un vicio. Muchas veces creemos en la fe porque dicen que la fe en montaña puede mover, pero cómo creer en algo que no se puede ver. Y cuando me siento escribir, mi mente maquina, me pongo a recordar por injusticia que veo por el día. Pero a ver, la duda, y me doy cuenta que Dios todo lo verá, como dice la escritura, todo lo verá. Pero esto no es una obra de teatro, como dice la Biblia, Mateo 24. Que muy pronto le trae y esta cadena destruirá su pensar, porque eres el único que tiene derecho a morir en su ciudad. No servirá para aprender y recapacitar, sin importar el pasado. Siempre vivo con meter la vida en los cálculos insensatos, pero somos seres humanos y nos equivocamos a diario. Chicas, mientras nosotras nos quedamos calladas, no confían sin vida, empecemos por nosotras mismas y cambiemos esta puta realidad. Madre, madre, qué bonita palabra se escucha. Suena esta cadena mientras que esta madre lucha. Porque madre es aquella que fue responsable, pero cometimos errores por razones humanas. Somos un madre y el derecho de madre no nos quita a nadie. Madre, qué bonita palabra se escucha. Suena esta cadena mientras que esta madre lucha. Madre, qué bonita palabra se escucha. Suena esta cadena mientras que esta madre lucha. Madre, quiero que sepa que a pesar que nosotras estemos en esa cárcel, seguimos siendo su madre y el derecho de madre no nos quita a nadie. Madre, qué bonita palabra se escucha. Suena esta cadena mientras que esta madre lucha. Madre, qué bonita palabra se escucha. Suena esta cadena mientras que esta madre lucha. Porque madre es la que cría, la que educa. ¿Qué van a hacer a todos ustedes, compañeros? Bueno, Tania, impresionante, una genia total, y además todo el ajite con el que te estaban escuchando, y ya se sabe la canción un montón. Sí, la verdad que sí, ese día estuvo muy emocionante y las chicas, tanto práctica, se la aprendieron conmigo. Así que fue re lindo hacer ese tema para todas mis compañeras. Bueno, por muchos días así. Esperemos que vengan después de esta cuarentena, y además la contundencia, la fuerza de la letra, ¿no? También todo lo que decís, también lo que hablás sobre los derechos, ¿no? Sí, porque muchas veces acá, por estar privada de libertad, como madre muchas veces nos niegan nuestros hijos. Uh-huh. Se olvidan muchas veces de que estamos acá, entonces como decir, para una reflexión para la misma gente que está afuera y también para que se den cuenta que estamos privadas de libertad, no, nada más que eso. Uh-huh. Somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos muchos, y solamente con una sola palabra lo dicen, somos madres, esa palabra lo dice todo. Seguro, Tania, y esto, ¿no? Solo digo, esto que decías, estar privada de libertad es el único derecho que hoy por hoy no tienen, o sea, que no deberían tener, supuestamente, o según la ley y todas estas cuestiones, pero no todos los demás, ¿no? Y entonces tienen todos los otros derechos que se deberían cumplir, que, bueno, sabemos que no se están cumpliendo, y que necesitamos que se cumplan, como es el derecho a que se puedan comunicar con sus hijos, a que quienes tienen que acceder a la prisión domiciliaria accedan, el derecho a la educación, a la alimentación, a todo lo que muchas veces no ocurre, ¿no? Sí, muchas veces pasa esto, que por estar privada de libertad se nos quieren negar cosas que son derechos. Uh-huh. Y la verdad que la educación es lo que hizo hoy en día que yo me pueda poner a escribir una canción. Uh-huh. Un lápiz y un papel te lleva a otro mundo, te desconecta de todo lo malo. Yo vengo de una... pero un lápiz y un papel me hizo olvidar de todo. Uh-huh. Me hizo escribir mi vida en un papel, me hizo reflexionar, me hizo ver las cosas de otra manera. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa también es vivirlo. Exacto. Así que esas cosas también, la educación, el arresto domiciliario por nuestros hijos y muchas cosas más que se nos vienen negando, como las salidas transitorias y todas esas cosas que por hoy están pasando por eso, son leyes, o sea, son derechos que nos están negando. Y no se dan cuenta que no vamos avanzando nunca, siempre vamos retrocediendo. Uh-huh. Para atrás. Y lo importante no es mirar atrás, sino avanzar, sin importar el pasado. Totalmente, Tania. Bueno, nos vamos a seguir encontrando. Como siempre, es un gustazo escucharte los martes. Te mandamos desde acá un abrazo muy, muy fuerte. Y vos, a quien quieras saludar. Bueno, yo quiero saludar a todas mis compañeras que están escuchando, todas las de acá del pabellón 1 y 2, Así que bueno, un saludo para todas y un saludo para toda la gente que está privada de libertad, que también está escuchando, y gente que está en la calle, mi madre y mis hijos, que los amo. Bueno, Tania, y a mi mamá Moni, que está llorando. Tania, querida, entonces un abrazo para todos los que nombraste, para todo el pabellón 1, para todo el pabellón 2 también, entonces, que está escuchando, y bueno, para quienes estén escuchando, y uno muy muy fuerte para vos, el próximo martes nos volvemos a encontrar al aire. Bueno, dale, muchas gracias, Gaby, muchas gracias de verdad por pasar estas canciones y por una nueva vez escucharme. No, gracias a vos por todo lo que estás haciendo. Abrazo fuerte desde acá, desde La Mosquitera. Dale, un beso. Chao, dale, hasta luego. Hasta la próxima. La escuchamos a Tania desde la unidad penal número 3.